Y ahora como diablo le hago, ya nada siento por ti. De veras se terminó y todo quedó en el pasado. ¿Quieres volver junto a mí? ¿Qué dices? Te has perdonado, pero de veras ya no, pues ya no pienso en volver por ti. No siento ni extraño, porque otro amor se metió. ¿Quieres volver?